Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, señoras, señores, qué grato estar nuevamente con todas y todos ustedes. Este lunes 5 de enero del año 2015. Un nuevo año y con él, por supuesto, muchas expectativas, proyectos, esperanzas de días mejores para todas y todos. Un abrazo a Andrés Viracocha, que algunos días nos reencontramos en este nuevo año. Y con el pedido y afectuoso de hacer las cosas de la mejor manera. Y a ustedes, amigas, amigos, gracias por permitirme entrar un día más a sus hogares. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Por desgracia, no todos son buenas noticias. Queremos realmente hacer un homenaje a Ulises Estrella, nuestro director de Cinemateca Nacional, ¿no? Fundador de nuestra Cinemateca Nacional hasta hace unos pocos años, antes de salir de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ha recibido en estos días, Ulises, una serie de homenajes. Las redes sociales han hecho eco, pues, de su partida, y de diferentes maneras se ha realizado un homenaje. Se ha puesto una rosa llena de color y de vida sobre su tumba. Y Edwin Hidalgo, de Lobo Manía, no ha sido la excepción. Quiero compartir con todas y todos ustedes estas letras escritas por Edwin Hidalgo en homenaje a Ulises Estrella, nuestro exfundador, es decir, nuestro exdirector de Cinemateca Nacional y fundador de ella, un hombre con muchos talentos, con mucho trabajo de investigación en esa área. Y les decía, Edwin Hidalgo de Lobo Manía hace un homenaje a Ulises Estrella y titula Odiseo de nuestra cinematografía. Siempre que nos encontrábamos, yo le llamaba Odiseo. Él sonreía y comprendía la alusión, pues, según Homero, el otro nombre de Ulises era Odiseo. De allí el nombre del famoso libro. Pese a su aparente severidad, Ulises Estrella tenía un excelente sentido del humor. Su fallecimiento a fines del mes pasado nos ha dolido a todos los amantes de la cinematografía. Mientras yo era un adolescente, dice Edwin Hidalgo, asistía cada sábado al cineforo del Teatro Fénix con Luis Campos Martínez. Ulises ya se destacaba en el cineclub de la Universidad Central, mientras yo me adentraba más y más en el cine de Hollywood. Él ya era un experto en el celuloide regional. En 1981, Estrella fundó la Cinemateca Nacional, que hasta ahora conserva nuestro patrimonio fílmico. Cuando yo comencé a escribir críticas de cine en el diario Hoy, nos hicimos amigos y aprendí mucho de Ulises Estrella, buen conocedor del cine latinoamericano. Y sigue Edwin Hidalgo y dice, cuando empecé en el comercio, me invitó a participar en un seminario de crítica cinematográfica dictada por un célebre cineasta británico. Fue allí donde Ulises me aconsejó. Veo que conoces el lenguaje del cine, y eso es bueno, para no caer en el facilismo de nuestra crítica que se dedica a comentar de cine sin tener las bases. Pero sería mejor si estudiaras estética. Así fue como comenzó a leer a Benedetto Krauss y luego Umberto Eco, comenta Edwin Hidalgo en este homenaje a Ulises Estrella. Y sigue. Pero no siempre tomaba en serio sus recomendaciones. Algún día me dijo, Edwin, explota tu vena cómica. Lo que le contesté fue, Ulises, primero debo ganar mi avena Quaker. La titánica labor de Ulises Estrella durante 30 años en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana solo será reconocido a plenitud por los historiadores del futuro, cuando busquen imágenes poco conocidas del siglo XX. Sugiero que se añada al nombre de la referida institución el de el poeta Ulises Estrella a la Cinemateca Nacional, es decir, Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Nuestro homenaje a Ulises Estrella, nuestro compañero por muchos, muchos, muchos años, fundador de la Cinemateca Nacional, poeta, amigo de tantos artistas, personalidades y hombres y mujeres de nuestra tierra y de Latinoamérica. Paz en la tumba de Ulises Estrella. Hoy día, lunes 5 de enero, iniciamos una nueva etapa. Así es, y con este programa, pues, comenzamos precisamente este año. Les cuento que, pues, revisando, analizando alguna música para este nuevo año, encontré en mi discografía un disco de taller de música que simplemente evocó muchos de mis recuerdos, ¿no? Ahora, cuando ustedes lo escuchen, va a pasar igual con ustedes. Este disco del taller de música, pues en algún momento me lo compartió don Juvenal Clavijo de Sabor a Tierra. Y miren ustedes, el tema el 1, el 2, el 3, el 4, fueron de la película documental Don Eloy, interpretado por el taller de música, grupo taller de música, en coproducción con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, con Fundacine y Quinde, dirigido por Camilo Luzuriaga, allá por 1981. Taller de música lo integraba Diego Luzuriaga, Juan Mullo y Ataulfo Tobar. Luego, en el tema 5, 6, 7, 8, el grupo Panela produce El Zafrero. Cuando, recuerdan ustedes, hubo todo este conflicto de el ingenio azucarero en Astra, ¿no? Entonces, este disco también fue producido por el Centro de Educación Popular, CEDEV, en 1986. Luego, con este grupo Panela, un trabajo dedicado a los cañeros, a los zafreros, a los fumigadores, cargadores, obreros, trabajadores agrícolas, a los que pues se fueron un 16 de octubre de 1977 y a los que continúan con su ejemplo. Grupo Panela está interpretado e integrado con Alejandro Alviar y Ataulfo Tobar. Así es que de esta maravillosa producción de taller de música, vamos a hoy a acompañarnos realmente de toda esta música bellísima de allá de los años 80, ¿no? Años 80, bueno, el grupo Panela graba ya algo en el 77, miren ustedes. Luego ya viene pues taller de música en 1984. Este disco es una coproducción también aquel tiempo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya lo dije, y Fundacine, dirigido por Camilo Luzuriaga. Bueno, iniciemos entonces. Despierta cautivo. Despierta, gran cautivo, sacude tu tus trazos de gigante a tus seculares enemigos. Muéstrate gran señor, dueño y señor entero de tu destino, en tus manos está el fin de la miseria. Esto dijo José Peralta, bom bomba despierta cautivo. Y esto dijo José Peralta, bom bomba despierta cautivo. Despierta, despierta cautivo, bom bomba despierta cautivo. Y sacude tus cadenas, bom bomba despierta cautivo. Reivindica tu poder, bom bomba despierta cautivo. En tus manos ya está el fin, bom bomba despierta cautivo. Este es el fin de la miseria, bom bomba despierta cautivo. ¡Baila bombita negra! Se lava con agua rosa, bom bomba despierta cautivo. Que salen del corazón, bom bomba despierta cautivo. Ay, ay, ay, don José Peralta, bom bomba despierta cautivo. ¿Qué dirá Santa María? Bom bomba despierta cautivo. Si al infierno yo me voy, bom bomba despierta cautivo. Yo me voy con don Eloy, bom bomba despierta cautivo. En el barco en la lajuela, bom bomba despierta cautivo. Yo me voy a Montecristi, bom bomba despierta cautivo. Ya me voy, pues sí señor, bom bomba despierta cautivo. Ay, América guerrera, bom bomba despierta cautivo. Tus hombres quieren ser libres, bom bomba despierta cautivo. Ay, América guerrera, bom bomba despierta cautivo. Por tu tierra corre sangre, bom bomba despierta cautivo. Ay, María lo mataron, bom bomba despierta cautivo. Ay, ay, ay, don... Está escuchando Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Para iniciar este año, pues, invité a uno de las grandes protagonistas, diría yo, de la cultura de nuestro Quito, de nuestro país también. Me estoy refiriendo a Anita Escobar, realmente con una trayectoria enorme, ustedes ya la deben conocer, con proyectos y trabajos también relacionados a lo que tiene que ver a la inclusión. Y pues recuerdan ustedes muchos, creo que eran parte de estos proyectos de Anita, de estos contadores de cuentos, nuestros queridos viejitos, y lo decimos con tanto amor, y viejitas que pues participaron aquí en nuestro programa también el año anterior. Anita, siempre bienvenida, mil gracias. Yo sé, tienes tanto que contarnos. Buenos días, bienvenida. Gracias, Bachita, buenos días. Para mí siempre un honor compartir contigo una conversación. Pues sí, uno de los proyectos lindos que pudimos compartir contigo, que siempre eres tan generosa en abrirnos el espacio, los contadores de historias, ya se han aumentado más grupos. tengo más adultos y adultas mayores que se han sumado a este proyecto y que se han dado cuenta que tenían muchas cosas para contar y un poco más también desde una parte formal, ya que este año se consolidó a ser el segundo Festival de Contadores de Historias, que tuvieron el gusto de presentarse en un teatro emblemático de nosotros recuperado, que es el Teatro México. Entonces, para ellos estar en un teatro de esa altura, con tantos espectadores, y también el teatro les trató como verdaderos artistas. Entonces, felices. Si teníamos que hacer así a breves trazos, el año 2014 haríamos una evaluación. ¿Qué pasó para ti con el arte en nuestra ciudad? Bueno, se dieron unos cambios también importantes. Se lograron visibilizar algunos espacios, como lo que ha pasado con las salas concertadas, los grupos que tienen sus salas. Se ha solidificado más la red de salas. Creo que se sintió con más fuerza la Feria del Libro, podría decirlo, aquí en la Casa de la Cultura, y con esto también que la Casa de la Cultura está abierta como un espacio para transitar libremente. Tuve el gusto de presentarme también en el pabellón infantil y constaté, porque no vine solo como artista, sino como también público, la gente iba de un lado al otro, sí compraba libros, investigaba, veía los espectáculos, disfrutaba con los artistas. Creo que fue una muy buena feria. También hay muchos espacios para presentarse, se han desarrollado algunos proyectos sociales alrededor de las artes muy interesantes. Entonces, creo que muchas entidades sí están dándose cuenta que un pueblo sin artes es un pueblo muerto. Entonces, yo creo que por eso los artistas, las artes en general, se han mantenido en el transcurso de la vida, desde que aparece el hombre, porque el ser humano necesita estar sensible, necesita reír, suspirar, llorar, y el arte que te permite abrirte un montón de puertas para que tú mismo tengas tus pensamientos críticos. Y eso es lo que necesita el ser humano, siempre tener ese pensamiento crítico para decir y hacer todas las cosas y acciones que beneficien a sí mismo, pero también a los demás. Anita, qué bueno, no sé qué te parece a ti, pero ya como que se ha ido cambiando, ¿no?, este concepto que había sobre la cultura, sobre el arte, y se está asimilando ya a los artistas como profesionales, ¿no? Como carreras formales, como pues un aporte interesantísimo y profundo para las sociedades, ¿no? Es decir, parte del canasto familiar, también el arte. Qué importante eso, ¿no? Totalmente. Yo veo que ahora las familias ya no tienen ese como prejuicio a que algún miembro de su familia se haga artista o a que se vinculen a las artes. Todavía siento que hay, pero ya es muy poco el rechazo, pero yo veo que los padres siempre están interesados, sobre todo en las clases extracurriculares, a que le apuntan también al arte. Claro. Antes era, creo que solo el deporte, que también es una parte muy importante en nuestras vidas, pero el arte también, o sea, nosotros nos vamos complementando de varias actividades para ser un ser humano integral, y las personas, los padres mismos están viendo que desarrollan tantas habilidades, tantas capacidades, destrezas, y si nos vamos a la parte pedagógica, las artes sí te permiten desarrollar macro habilidades, en el caso del teatro y los títeres, que son los que yo manejo. El hablar, leer, escuchar y escribir lo haces a través del teatro. Claro. Y si lo haces a través del juego, cuando vas a clases, a un espacio formal, ya estás como más libre, más suelto. Y eso van notando los padres, que el arte no es que no te ayuda a desarrollar, el arte te potencia totalmente. Muchos proyectos en el año 2014. Uno de ellos, al finalizar casi el año, tú trabajaste precisamente en un programa de inclusión, un proyecto tuyo. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, este fue un proyecto hecho así del corazón. Se llamó Feria de los Sentidos, que espero replicarlo este año también. Y fue un poco el venir analizando las técnicas del teatro de títeres, más la pedagogía. porque sí creo que es importante que uno, mientras va avanzando en la vida, llenarse de más conocimientos y saberes para poder aportar mejor a la sociedad. Esta Feria de los Sentidos se trabajó la inclusión en que se juntaban dos escuelitas, una con discapacidad y una con chicos regulares, porque todavía en nuestro país no tenemos inclusión 100%, se podría decir. Todavía tenemos las escuelas exclusivas para discapacidad y muchos colegios todavía no dan la apertura que deberían dar a los chicos. Entonces, estudié cada técnica de títere, cómo puede aportar, sobre todo a la discapacidad. Entonces, las marionetas, los títeres de hilo que se manejan de arriba para abajo, esos trabajé con chicos ciegos del Colegio Leonardo Ponce. Y el Colegio Leonardo Ponce tiene una particularidad que es un colegio inclusivo. Tiene los chicos con discapacidad visual y los chicos regulares. Primero este colegio comenzó como un colegio para chicos con discapacidad visual, pero ya lo fue haciendo inclusivo y ahora hay muchos chicos regulares. ¿Por qué escogí las marionetas? Porque recuerdo cuando fui a trabajar en Colombia con mi maestro Ciro Gómez, él me hizo trabajar en oscuridad y tapada los ojos. Para mí era difícil porque el títere se lo ve para manejar las otras técnicas. Y este había que sentirlo. Entonces, desde ahí me vino la idea de la Feria de los Sentidos. Y los chicos, de una habilidad impresionante, parecía que siempre habían sido marionetistas. Lo que me encantó en este proceso fue que a los chicos regulares les dice que cierran los ojos. Entonces les costaba. Mientras que a los chicos que lo sentían y vienen sintiendo toda su vida, era una facilidad increíble. Entonces, ¿cómo vas cambiando los roles? Yo soy ahora el que enseño, eran estos chicos claro que enseñaban que sí, a sus compañeros. Claro que sí, y qué bueno también que del otro lado podamos sentir este tipo de experiencias, ¿no? Sí. Para que de esa forma también nos sensibilicemos un poco y respetemos a ese otro que es diferente de totalmente, en ese sentido, ¿no? Y que podemos aprender de ese ser humano. Claro que sí. En cambio, después trabajamos al mismo tiempo, ¿no? Eran talleres para armar la feria. Los chicos con discapacidad auditiva trabajaron, que es un colegio INAL y el otro colegio Enriqueta Santillán, trabajaron con colegios vecinos, el uno es en el norte, el otro en el sur, y con ellos el INAL trabajó títeres de sombra, porque esos chicos son muy visuales y además tienen el lenguaje tan fluido en sus manos que para ellos, por ejemplo, hacer títeres de formas de animales o de personas con sus manos era más que fácil. Entonces tenían esa habilidad porque su lenguaje son sus manos. Claro que sí. Amigas, amigos, esta mañana, para iniciar nuestro año 2015, juntémonos en la casa. Hemos invitado a Ana Escobar, a Anita, nuestra querida amiga, y pues con quien hemos compartido. El tiempo pasa muy pronto, ¿no? Y creo que ya son 25, 30 años compartiendo diferentes cosas. Claro, éramos muy chiquitos en aquellos días. Y bueno, hay que señalar realmente el trabajo, el emprendimiento de Anita es formidable, reconocida dentro de nuestro país, fuera de él. Querida por todos sus compañeros, y me parecía que pues precisamente todo esto es válido para que ella sea la representante de mucha gente este primer día de nuestro trabajo. Anita, hay otro proyecto ya para este año, para el que viene, digamos, no para el que viene, para el que ya estamos. Comenzamos, claro que sí. Así es, ¿en qué estás ahora? Bueno, lo que siempre trato de mantener es el proyecto de contadores de historias, porque además son proyectos que se trabajan desde los afectos, y separarme de los adultos y adultas mayores a mí me cuesta mucho, y a ellos también. Además entran en ese proceso creativo que no es justo que lo trunquemos. Claro. Así que veré qué entidades nos auspicia para seguir con los eventos, con los talleres. Hacer otra Feria de los Sentidos, que es importante, visibilizar más del trabajo creativo que tienen estos chicos, montar un nuevo espectáculo para niños y niñas, ya que Convenciendo la Cordura, que es el espectáculo de títeres y música y teatro, es para jóvenes y adultos, rodar con ese espectáculo en varios festivales, y aquí también tuve el gusto de que Venciendo la Cordura fue invitado a varios festivales acá, A la gente le ha gustado mucho, se sensibiliza bastante y esa obra quiero llevarla a más festivales también y estrenar este año una obra para guaguas. Qué bueno. En algún momento me comentabas que había una representación de títeres, uh-huh. ¿no? Para Ecuador, digamos. Sí. Coméntanos esto porque qué importante sería, ¿no? Que nuestro país, pues, realmente abandere eso y con mucha fuerza cada vez con más gente, ¿no? Alrededor de este proyecto. Bueno, UNIMA es la Unión de Internacional de Marionetistas. Su sede es en Charleville, en Francia. Y tuve el gusto de que me nombraron representante por los logros obtenidos en Indonesia, que estuve en el festival, y Ecuador se hizo acreedor a 2 nominaciones y 1 premio allá. Entonces, las personas me pidieron que sea representante para juntar a los titiriteros y titiriteras del país y poder armar UNIMA Ecuador. Ya varios países en Latinoamérica mismo sí tienen esta entidad. Si es que funciona o no en algunos países, eso no es un referente para saber si va a funcionar o no en Ecuador. Claro. Entonces, muchas personas cuando dicen, pero eso no funciona, otros que sí funciona, pero no sabemos hasta ver si funciona en Ecuador. Claro. Se han juntado muchos titiriteros, titiriteras, nos juntamos a armar los estatutos y aquí mismo en la Casa de la Cultura nos dieron un espacio para hacer la sesión. Mandamos los estatutos ya a Francia. Tenían que entregarnos ahora en diciembre ya la aprobación, porque ya nos mandaron que corrijamos ciertas cláusulas, porque también son cláusulas internas. Ellos nos permiten también que nosotros, a partir del macro, que es lo que quiere UNIMA Internacional, también nosotros, es otra realidad, la nuestra. Pero la convocatoria fue masiva realmente. Sí. Tuvo buena, sí, buena acogida. Sí, sí, tuvo bastante acogida, que yo, un momento me daba vergüenza porque yo decía, yo pensé que éramos estos los titiriteros, titiriteras, y aparecieron muchos grupos que yo decía, ¿cómo es posible que yo no les conocía? Claro. Que no me haya dado tiempo de irles a conocer, ver sus trabajos, compartir. Y fue muy bonito conocerlos, he podido conocer algunos trabajos de ellos, de ellas, y están muy interesados en que salga. Esperemos que ya en enero nos salga la aprobación y ahí sí lanzar oficialmente UNIMA Ecuador. Y ya tener presidente y todos los porque ahorita lo que yo tengo es la representación, que fue un poco para organizarnos. Y de ahí ya haremos todo como dicen los estatutos. Qué bien. Buenas noticias para pues el arte ecuatoriano. Ahora, qué pena, ¿no? No todo ha sido bueno. Uh-huh. En estos últimos días acabamos de perder a un compañero, tú sabes, nuestro. Nos ha dolido, nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas alrededor de esta partida. Y Ulises Estrella, fundador de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, pues falleció. Han habido muchas voces que se han unido por las redes sociales, es decir, lamentando, ¿no? Uh-huh. Lamentando la partida de Ulises. Uh-huh. ¿Tú pudiste tratarlo también? Sí, sí. Primero, siempre era un honor escucharlo, porque el escucharlo era mantener una conversación, un señor muy sabio. Yo recuerdo de muy pequeñita que le veía en la televisión, que tenía un programa, y de las mejores cosas que yo pude ver de adolescente fue en el programa de él. Y él, yo creo que como a muchos de mi generación, creo que nos motivó a ir más allá, a saber que el cine es diferente, que hay otras propuestas, hay otros mundos, que no son los que te bombardean con publicidad. Entonces, que son los otros los que te llenan el alma también estos proyectos. Y era, yo no me perdía, me acuerdo que creo que daban domingo 9 de la noche, una cosa así, y era bellísimo escucharlo acá también, cuando daba las conferencias, cuando se estrenaba algún ciclo de cine. Además, siempre estuvo pendiente en dar al público, sobre todo de Quito, porque yo creo que para todas las cosas que él proponía tenía un análisis muy profundo. Y sabía qué hacer, no es que era, tengo esto, pongamos. Así analizaba es. Mucho, muy un ser humano muy sabio, muy, muy sabio. Integrante de los Sánsicos, uh-huh. hace, en los años 60, ¿no? Junto a Antonio Ordóñez, Raulito Arias, en fin. Y y catalogado como un buen poeta entre los escritores, entre los lectores, pues simplemente reconocer el trabajo de Ulises en este momento. Fue fundador, repetimos, de la Cinemateca, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, deja un gran legado. Y, por supuesto, simplemente rendirle un pequeño homenaje, si cabe, pues, y decirle que vamos a recordarlo siempre, ¿no? Vamos a recordarlo siempre, compañero. Fue profesor en segundo año de universidad. Teoría de la imagen, ¿no? Estaba, ¿no? Enojadísimo cuando tenía que serlo. Sí, le apasionaba dar sus clases, pero también le enojaba muchísimo si alguien, él sentía que no interesaba su clase para afuera, ¿no? Y tenía, pues, esa pasión por ser docente también. A Ulises, un abrazo y buen descanso, ¿no? Sí. Y además es un hombre que siempre resonará en los corazones, y cuando venimos a la Casa de la Cultura, sobre todo al cine, nos mueve, porque sabemos que él está por ahí. Así es. Siempre nos está sugiriendo, y sus letras, sus palabras, sus poemas, es un legado, que eso es lo bueno. Los libros siempre estarán para acompañarnos y hacernos dar cuenta que ese ser humano que plasmó su sentimiento, su sabiduría ahí, está para nosotros siempre. O sea, está rondando en las letras y en la imagen. Claro que sí. Anita, mil gracias por tu presencia en mi programa. Quiero agradecerte mucho tu tiempo. Y pues, esta es la casa de tuya, la casa de los artistas. Los recibimos con mucho amor. Gracias, Bachita, y éxitos aquí en la radio, en el programa, que yo sé que muchos de los contadores de historias, pero te siguen porque te quieren muchísimo, y esperemos venir otra vez y que nos des el espacio acá. Con la puerta siempre abierta, Anita. Gracias, Bachita. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara, dirigido por el maestro Ricardo Sampertegui Valdivieso, radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. El Portón de la Cultura.

sabor dulce de la caña. ¿Quién será que te endulzó? El trabajo del cañero, con la tierra, el agua, el sol. El color de la panela es también de mi color. Igual sin allí tenemos, a otras manos va el valor. No hemos sido escuchados, hemos sido masacrados. Las vidas sacrificadas dan más fuerza a nuestra unión. Las 9:40 a.m, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Para este inicio de programación hemos seleccionado este audio sobre los nadies. Qué importante es que reflexionemos sobre esto. Este Eduardo Galeano, que siempre nos pone a pensar un poquito más, a reflexionar, a veces inclusive a reírnos, ¿por qué no? Hay como reírse también de las cosas serias, ¿no? Y eso es bueno, eso es importante. Le pedimos entonces a Andrés Viracocha, tenemos ya los audios, Eduardo Galeano y los nadies, a quien juntémonos en la casa esta mañana. Les cuento también que encontré algún material de Jaime Sabines, que está maravilloso. Así es que vamos a compartir también con ustedes en este tiempo algunas cosas que, aprovechando estas vacaciones, las hemos desempolvado y vamos a ponerlas a su consideración. Los nadies. Quien escribe, teje. Texto proviene del latín, textum, que significa tejido, con hilos de palabras vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo. Los textos son como nosotros, tejidos que andan. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Voy a leer algunos textos míos, algunos tejidos de libros publicados y algunos otros textos inéditos. Algo así como una, como decía un amigo mío que era un poquito bruto, algo así como una odontología de textos de libros hechos y por hacer. Esta lectura se realiza en homenaje a todo el Teatro Independiente Nacional, a su limpia y linda trayectoria, simbolizada en este cumpleaños del Teatro El Galpón. Ante el semáforo rojo, alguien traga fuego, alguien lava parabrisas, alguien vende banderitas o muñecas que hacen pipí, alguien lee el horóscopo, dando gracias a los astros porque se ocupan de él, alguien

pero vacíos de una otra costilla, la muerte les fermenta detrás de los ojos, y ellos caminan, lloran, hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Bien, era Eduardo Galeano, y dentro de este, de esta producción, Los Nadies, Los Amorosos. Amigas, amigos, tenemos, ya tenemos que despedir el programa. Bueno, y simplemente, amigas y amigos, para decirles que, pues, ciertamente hay muchas expectativas para este año 2015. Deseamos lo mejor para cada uno de todos y todas ustedes. Mil gracias a su sintonía de cada mañana. Para el día de mañana vamos a hablar un poquito sobre qué importante puede ser el dinero para vivir, ¿no? Y para vivir, pero además entender un poquito que el dinero puede ser un medio, pero no es la vida. Y Becky Krinsky presenta un estudio precisamente sobre el dinero, ¿no? El dinero y los enfoques que podemos dar los seres humanos de él. Ahora, por otro lado, hay muchas personas dicen, ya se acabó el año, pero todo es igual, no pasa nada, sigue los días así, es otro día más, es otro año más, nada más. Bueno, respetuosos como siempre de lo que piensen los demás, sin embargo, un día nuevo es una nueva posibilidad, es una nueva oportunidad, y esperamos que todas y todos lo aprovechemos de la mejor manera. Para todas amigas, para todos amigos, un abrazo enorme, gracias a su sintonía, y el día de mañana seguimos, seguimos, conjuntémonos en la casa de este disco, de Taller de Música, 1984, con la producción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este son Oye América, buenos días, hasta el día de mañana, gracias. América, que pasas por el viento, donde llevo mis queridos pensamientos, llega a su fin mi silencio, porque pregunto por ti. En tu tierra se daba bello el trigo, la amapola crecía en los caminos, los hombres en sus faenas, y qué hermosas las morenas. Oye América, América guerrera, heroica, escúchame este son que corre por mi misma sangre. Oye América, América guerrera, heroica, escúchame este son que corre por mi misma sangre. América, que viene un guerrillero, me pregunto por las cosas que más quiero, viene sangrando y cantando y preguntando por ti. América, que el viento trae llanto, te condenan a vivir en el espanto. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.